Terror y nada más. Especial Magazine. ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer programa especial Magazine de Terror y Nada Más, donde el primer viernes de cada mes repasaremos lo que ha dado de sí el mes y las novedades que están por venir. Mayo ha estado repleto de audioficciones, con la que nos consta, como nos gusta decir, que lo habéis pasado de miedo y nos espera un mes de junio cargado de sorpresas. Y como cada viernes, me acompañan Antonio Reverte y Mariano Bascón. Yo soy Miguel Ángel Pulido y tenemos media hora por delante para compartir contigo. ¡Comenzamos! Restaurante Stick fue nuestra ficción sonora original encargada de abrir el mes de mayo. Una historia macabra y con aire a serie B ochentera de mi autoría, con montaje y dirección de mi compañero Mariano, y que protagonizaron Miguel Ángel, Mariano y yo. Este cuento macabro supera ya las 8000 escuchas. Nos consta que os sorprendió gratamente por lo diferente, por lo fresco de la propuesta. Y habéis sido muchos los que habéis destacado su capacidad para haceros vivir los acontecimientos, como si estuvieseis dentro de ese, digamos, peculiar restaurante. Destacamos el comentario de la escritora M.A. Álvarez, amiga y mecenas, y de la que hemos producido dos guiones. Alucinante y terrorífico. Una de las cosas que más me ha gustado es la completa descripción de la atmósfera y las situaciones a través de los diálogos de los personajes. Lo he visualizado todo a medida que lo escuchaba. Las voces geniales como siempre. ¡Ay madre! ¡Vaya menú! Felicidades por este trabajazo. Muchas gracias, Auxi, por disfrutarlo tanto como nosotros creándolo. Y tras Restaurante Stick, os ofrecimos un nuevo contenido exclusivo para nuestros mecenas, Annabel Lee y Trae a tus muertos, dos poemas de Edgar Allan Poe y de William Hope Hobson, respectivamente. Annabel Lee es el último poema completo compuesto por Edgar Allan Poe, lo escribió en 1849 y no fue publicado hasta poco después de su muerte. Y Trae a tus muertos de William Hope Hodgson se publicó en la antología de 1912 Poemas y El sueño de X. Es uno de los grandes poemas de Hodgson, que nos insta a hacer frente a los muertos que todos guardamos en algún lugar en nuestra memoria. Nos decía nuestro mecenas Luis Aldana en iVoox: me gustaron los dos poemas, confieso que no los conocía. Gracias a Terror y Nada Más he aprendido mucho porque, como decía Antonio hace años, su objetivo es llevar la cultura a quienes no tenemos fácil acceso a ella, y realmente cumplen. Muchas gracias, Luis. Y tú, miembro de las Hordas del Horror que nos oyes ahora, si aún no te has animado a invitarnos a un café al mes para que entre todos sigamos sacando adelante Terror y Nada Más, ¿a qué esperas? Marca ahora la opción Apoyar en iVoox, selecciona la cantidad que quieres aportar cada mes, desde solo 1,50€, un café al mes, como te decía, y además de comenzar así a ser protagonista activo de Terror y Nada Más a través de la suscripción para fans de iVoox, vas a disfrutar de audioficciones exclusivas, vas a tener acceso a nuestro grupo exclusivo Telegram, donde charlar con Antonio, con Miguel Ángel, conmigo y con el resto de mecenas del proyecto. Vas a poder además participar en sorteos y muchas ventajas más. Sabes que por ser mecenas de Terror y Nada Más en iVoox, puedes formar parte de nuestro grupo exclusivo en Telegram, donde tendrás contacto directo con el equipo Terror y Nada Más. ¿A qué esperas? Envíanos ya un email a Terror y Nada Más @gmail.com con el asunto: soy mecenas y quiero acceder al grupo Telegram, y te enviaremos un enlace de invitación para que te unas al grupo exclusivo Telegram de Terror y Nada Más. Ah, y no olvides instalar la app de Telegram en tu smartphone, disponible para Android o iOS. Terror y nada más. 2019. Y ha llegado el momento de comentar la que sin duda ha sido la ficción sonora estrella del mes. La promesa de Narciso Ibáñez Serrador, que en poco más de 2 semanas ya superó las 20.000 escuchas y los 400 me gusta, que se dice pronto. Una ficción con mucha historia detrás a nivel de producción, como comprobasteis al inicio del audio gracias a la introducción que os ofrecimos, Celia Fernández y yo, y que ha sido nuestro particular homenaje a la mítica serie de terror Historias para no dormir, y cómo no, a la figura de su artífice, Chicho Ibáñez Serrador. Compartimos un comentario que nos dejaba Hellhammer. Grandísimo, la ambientación es impresionante, los tiempos y las pausas están perfectamente combinados. Muy interesante la introducción, un podcast 100% recomendable de principio a fin. Pues muchas gracias, Hellhammer. Continuamos con el repaso de las ficciones publicadas en mayo, no sin antes hacer un alto en el camino para lanzarte un mensaje clave. Si te gustan nuestros programas magazines y quieres que sigamos invirtiendo nuestro tiempo en producirlos, no olvides nunca dar me gusta al programa en iVoox, porque al igual que ocurre en la parrilla televisiva, ya sea televisión convencional o a la carta en las nuevas plataformas, así como en cuanto al cine, de la acogida del público depende la continuidad de un proyecto. Así que, si disfrutas de esta propuesta con la que pretendemos acercarnos a ti para que conozcas el rostro humano de terror y nada más, más allá de la producción de las ficciones sonoras que hacemos, recuerda siempre marcar me gusta en iVoox. Ancestros ha sido nuestra segunda ficción original del mes, después de Restaurante Stick. En esta ocasión ha recaído en mí el guión, la dirección y la realización, y ha formado parte de nuestra serie ¿Quieres pasar miedo?, donde englobamos producciones breves que ven la luz la madrugada del viernes al sábado. La acogida por vuestra parte ha sido notable, logrando superar las 7.000 escuchas en 2 semanas. Y de entre los comentarios que nos habéis dejado, queremos mencionaros el de nuestro mecenas Valentín Bayón. Te mejoras cada vez más, Antonio. Eres un genio. ¡Qué interpretación! Ni el mismísimo Lon Chaney lo habría hecho mejor. Sí, he copiado el texto, pero no se puede añadir nada más a tu actuación. La música elegida, como siempre, acorde al texto. El resto de actores lo bordan. Una nueva incursión al universo Lovecraft que no deja indiferente a nadie. Gracias. Pues gracias a ti, Valentín, por estar siempre al pie del cañón para pasarlo de miedo con nuestras ficciones y para valorarlas activamente. Y seguimos el repaso con ¿Quién sabe?, de Guy de Maupassant, un audiorelato de archivo que hemos desempolvado y pasado por chapa y pintura para acercároslo a quienes no lo disfrutasteis años atrás, cuando vio la luz por primera vez. Es una propuesta diferente, donde un narrador protagonista confiesa su necesidad de evitar el miedo que lo devora y confía en la escritura como catarsis para exorcizar su mal. En el relato se alternan sus dudas con sus certezas, balanceándose entre la ilusión y el espanto, el desamparo y la ironía. Estamos muy satisfechos con la acogida, porque ha superado las 8.000 escuchas y los 100 me gusta en solo 2 semanas. Y quienes aún no le hayáis dado una oportunidad, os lo recomendamos porque estamos ante una experiencia especial. Recordad, ¿Quién sabe?, de Maupassant. Madde nos decía en iVoox: buenísimo, Maupassant junto a Poe son los escritores góticos que más me gustan porque reflejan en sus obras sus demonios interiores. Muchísimas gracias por vuestra labor. Muchas gracias a ti. Hola a todos, equipo de Terror y Nada Más, hordas del horror que nos escucháis. Soy Javier Bosch y de este mes de mayo tan bueno en audioficciones, con tantas y tan buenas, como por ejemplo La Promesa, que ha tenido mucho éxito, a mí me gustaría destacar la apuesta arriesgada que habéis hecho con ¿Quién sabe?, de Guy de Maupassant, porque esa apuesta por el surrealismo A mí me ha encantado personalmente porque soy muy fan de ese tipo de relatos. Y de verdad que yo creo que ha tenido muy buena acogida y en un futuro más relatos por el estilo pueden caer muy bien entre nuestra audiencia. Gracias, chicos. Regístrate en iVoox y suscríbete ya a nuestro podcast. En iVoox. Tus likes y comentarios y recibe una aterradora respuesta de nuestro equipo. Ah, y pásate ya por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, porque somos más de un millón y te aguardan contenidos exclusivos para dar rienda suelta a tu pasión por el horror en todas sus dimensiones. ¿Quieres de los tentáculos de terror y nada más sigan extendiéndose más allá de los eones? Háblale a tus amigos en tus redes sociales de terror y nada más. Recomienda tus audiorelatos y ficciones sonoras favoritas. Te estamos esperando. ¿Escuchas terror? Las luces de Eldritch fue el siguiente contenido breve que os ofrecimos en mayo. De Elise Evermore ya adaptamos en febrero de 2017 su relato El último capítulo, un audiorelato que conectará con los amantes de la literatura de Poe. Esta vez, en cambio, estamos ante una propuesta breve de horror cósmico, con la que rinde tributo a Lovecraft. Lograba más de 6.000 escuchas a escasos 7 días de su publicación y de entre los comentarios que nos habéis dejado nos quedamos con el de nuestro querido mecenas Javier Bosch. No me puedo imaginar una voz mejor para narrar cualquier relato inspirado en los del maestro de Providence que la de nuestro querido Antonio Reverte. Transmite la angustia y el horror cósmico que destilan estos relatos. Felicidades por el montaje, excelente como de costumbre, y también a la autora por tan estupendo relato. Pues muchas gracias, Javier. Y vamos a entrar en la recta final en lo que se refiere al repaso de lo publicado en mayo, haciendo mención, por un lado, El vampiro estelar de Robert Bloch, audiorelato de archivo que habéis recibido con las manos abiertas, y gracias al que algunos habéis conocido que el que posteriormente fuese el autor de Psicosis fue el miembro más joven del círculo de Lovecraft. Y por otro lado, La casa de André Maugrois, un cuento corto con giro final, donde escuchamos cómo la protagonista de la historia, interpretada por Carla Ravelo, sueña cada noche con una casa desde que hace 5 años cayó enferma. Y aterrizamos en la ficción sonora original con la que hemos cerrado el mes de mayo, La casa de las lamentaciones, de Antonio Reverte, de la que su autor tiene cositas que contaros. Pues sí, coincidiendo nada menos que con los 11 años de la publicación de la primera versión de este guión, en nuestro especial Halloween 2008, os hemos ofrecido una versión totalmente reconstruida de La casa de las lamentaciones, aplicando toda la experiencia técnica e interpretativa acumulada por nuestro equipo en todos estos años. La protagonista es una casa situada en la provincia de Málaga, donde cuenta la leyenda que ocurre en hechos paranormales. Para destapar la farsa acuden a ella dos investigadores del misterio, y en sus peores pesadillas imaginan lo que van a vivir en las entrañas de la Casa de las Lamentaciones. Esta ficción la publicamos esta misma semana y en escasos 3 días la acogida está siendo muy buena, y os animamos a los que aún no lo habéis escuchado, lo hagáis, para pasarlo de miedo con miedo. Estamos convencidos de que se convertirá en una de vuestras favoritas durante todo el mes de junio, siendo ya todo un clásico de producción propia en nuestro proyecto. Y por fin ha llegado el instante favorito de nuestra audiencia, de vosotros, que lo sabemos, pillines, y que no es otro que el turno para hablaros de las novedades que están por venir en Terror y Nada Más durante el mes de junio. Y vamos a arrancar hablándoos de Cucaracha, una nueva ficción sonora que verá la luz en junio, de cuya dirección y montaje se está encargando quien os habla, y que viene repleta de contenido explícito, ojo, de nueva carne, de new flesh, y muchas más sorpresas que trae, ¿eh? Es un relato del escritor emergente Daniel Fernández Pinto, incluido en su antología Cuentos de terror bajo un sol oscuro, que tenéis disponible en formato ebook en lectu.com y en Amazon, y que es una colección de cuentos de terror que os obligarán a no pegar ojo en varios días. No solo ya por la crudeza de las historias que contiene, sino por el realismo oculto entre sus letras. Daniel ha confiado en nosotros, en Terror y Nada Más, para potenciar en forma de ficción sonora una historia que sin duda os va a sorprender y os va a dejar pensativos una vez que lleguéis a los títulos de crédito. Estamos inmersos ya en la fase de montaje de la producción, una vez que el elenco de actores y actrices ya han dado vida y fuerza a sus personajes, y estamos deseosos de ofreceros esta nueva ficción sonora con la que estamos seguros que os lo vais a pasar de miedo. Y esta ficción está siendo todo un reto a nivel de efectos de sonido y ambientación sonora, porque queremos lograr construir a través de toda la sonorización, de la palabra, de los silencios y de la música, una atmósfera imbatible, que os atrape y que os lleve hasta el final de la historia exhaustos y con vuestra imaginación activa al 100%. Porque como sabéis, hordas, no existe imagen más poderosa que la mejor de las evocaciones sonoras en vuestro cerebro. Y es a ello justamente a lo que queremos apelar con este nuevo trabajo. Nos cuenta Daniel Fernández Pinto, autor del relato, que Cucaracha fue creado tras escuchar la historia de una joven que, después de encontrar una cucaracha en casa, tuvo que salir corriendo a la calle asfixiada por la ansiedad que le había provocado. Y es que sin duda, de pequeños momentos surgen grandes ideas, así que se dispuso a trazar la historia partiendo del miedo a los insectos para explotar ese terror quizás ingenuo y llevarlo un paso más allá, para hacer las delicias de las mentes más perversas. Y una curiosidad que os lanzo a quienes os repelen las cucarachas. ¿Os habéis parado a pensar en por qué ese bichito pequeño e inofensivo os provoca ese estado de pánico? Porque sois capaces de lidiar con circunstancias muy duras en vuestro día a día. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese bichito para que os haga sentir así? Daniel ha sabido jugar con esta aparente paradoja para conformar un cóctel que, en nuestras manos, os lo prometemos, se va a convertir en una auténtica delicia para vuestros oídos. Y mención especial merece la actriz que protagonizará Cucaracha, Laura Monedero, a quien ya pudisteis escuchar en El Maletero, de M.A. Álvarez, y que, para quienes no lo sepáis, es la actriz de doblaje que en España se ha encargado de dar voz a las protagonistas de La Capitana Marvel y del remake de Suspiria. Y como no puede ser de otro modo, es todo un lujazo para nosotros, para Terror y Nada Más, contar con intérpretes con este currículum, que tienen a bien poner su disciplina, sus conocimientos, su experiencia y su oficio, en definitiva, al servicio del arte de la ficción sonora de horror en un proyecto sin ánimo de lucro como este, por el simple hecho de haceros disfrutar, de haceroslo pasar de miedo. Tenemos algo que contarte, pero solo a ti. ¿Sabes que en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, te aguardan las mejores efemérides del cine y la literatura de terror, misterio, suspense y ciencia ficción? Súmate ya a una comunidad de más de 8.000 seguidores. ¿A qué esperas? Saca tu smartphone del bolsillo. Abre tu perfil en Facebook y Twitter. Búscanos Terror y Nada Más. Y marca seguir. ¡Ey! Pero no se lo cuentes a nadie. ¡Ja, ja, ja! Y para este mes de junio no queremos olvidarnos de los microrrelatos y tendremos una buena ración de novedades en este sentido, con guiones originales que nos dejarán indiferentes. Y en junio también ahondaremos y expandiremos el universo oscuro y terrible expuesto en el relato Renacer, publicado ya hace unos meses. Conoceremos más detalles y nuevos personajes involucrados en esta fantasía cósmica, donde el mundo de los humanos será amenazado por seres de otros mundos y dimensiones aterradoras. No os lo podéis perder. La mala noticia que tenemos que comunicaros es que el pasado martes 28 de mayo nos encontramos con la desagradable notificación por parte de iVoox de que el grupo editorial Penguin Random House había reclamado a la plataforma de podcasting la eliminación de nuestro audiolibro La Maldición de Hill House por infracción de derechos de autor. Penguin Random House es titular de los derechos de la novela de Shirley Jackson que estamos dramatizando y ofreciéndoos por entregas. Esta reclamación supone que nos veamos obligados a retirar de nuestro podcast todos y cada uno de los audios que conforman nuestra adaptación de la novela, ya que el grupo editorial así se lo ha solicitado a iVoox. Vamos a intentar llegar a un entendimiento con el grupo editorial, porque Terror y Nada Más somos un proyecto sin ánimo de lucro, como sabéis, y tanto esta como todas nuestras adaptaciones tienen como propósito el fomento de la literatura. Y no en vano sois muchos los que adquirís novelas y antologías de relatos a raíz de conocer obras y autores y autoras gracias a nuestras adaptaciones. Si desgraciadamente, y por más que nos pese, en los próximos días no pudiéramos alcanzar un acuerdo satisfactorio que nos posibilitase tanto continuar con la dramatización de la novela La Maldición de Hill House, como mantener en nuestro podcast en iVoox los capítulos ya publicados de la obra, pues va a explicaros a continuación Antonio de qué forma acabaríamos la dramatización de la novela para vosotros. Esto en caso, como os decimos, de que en los próximos días no llegáramos a un acuerdo con Penguin Random House. De no llegar a un entendimiento con ellos, todos los episodios de Hill House de nuestro podcast, iVoox los eliminará de inmediato. Mientras que no tengamos una resolución definitiva sobre esta cuestión, seguimos publicando La Maldición de Hill House con normalidad, como hasta ahora, cada madrugada de domingo a lunes, una nueva entrega. Hemos estado Mariano, Miguel Ángel y yo estudiando de qué manera podríamos continuar la dramatización de la novela, ya al margen de iVoox, lógicamente, hasta terminarla, para no dejar colgada a las más de 3.000 personas que estáis enganchadas a ella. Y la única manera que hemos encontrado y que será la que llevaremos a cabo para poder terminar nuestra versión audiolibro de La Maldición de Hill House será la de ofrecerla en exclusiva para nuestros mecenas a través de nuestro grupo exclusivo Telegram, grupo que, como sabéis, es absolutamente privado. Esto significa que todos aquellos oyentes que realmente estáis disfrutando de nuestro trabajo en Hill House, así como en tantas otras ficciones, y que queréis seguir haciéndolo, vais a poder disfrutar de la obra al completo hasta el final. Quienes ya seáis mecenas y aún no hayáis solicitado vuestro acceso a nuestro grupo exclusivo Telegram, podéis hacerlo ya a través de nuestro email terrorynadamas@gmail.com. Y quienes teníais dudas sobre dar el paso, estamos convencidos de que este contratiempo sobrevenido y nuestro compromiso con vosotros en continuar la novela hasta el final supone suficiente aliciente para invitarnos a un café al mes, para pasar a formar parte de nuestra familia de mecenas, amigos verdaderos de Terror y Nada Más, que nos apoyáis cada día para sacar este proyecto adelante y en el que ponemos toda nuestra pasión, compromiso y corazón. En los próximos días avanzaremos más detalles en nuestro grupo exclusivo Telegram para mecenas sobre la continuación de La Maldición de Hill House, y estamos seguros de que con vuestro apoyo este audiolibro saldrá adelante y merecerá la pena cada hora invertida en hacerlo posible. Hola, mi nombre es Lola Butelo, soy mecenas del equipo de Terror y Nada Más, soy de Sevilla. Quería destacar ante todo La Maldición de Hill House, que está dramatizando Antonio Reverte, todos los personajes y dirigiendo el proyecto. Realmente lo admiro por cómo lo está haciendo. Quería recalcaros eso. La historia es muy buena también. Hay que reconocer que está realizada por una gran escritora. Simplemente quería aconsejar a todo aquel que nos escuche que siga esta saga de La Maldición de Hill House y que valore el gran trabajo que hay por detrás. Gracias. Y antes de terminar, queremos anunciaros una novedad de la plataforma iVoox que han lanzado esta última semana de mayo, justamente. Como sabéis, hasta ahora la forma de pago que admitía la plataforma para poder apoyarnos como mecenas de terror y nada más mediante la suscripción para fans era a través de PayPal. Es decir, hasta ahora para poder apoyarnos era necesario que dispusierais de una cuenta en PayPal vinculada a vuestra cuenta bancaria. Sin embargo, ya está habilitada a través de la web de iVoox y posteriormente lo estará también a través de sus aplicaciones para Android e iOS, los pagos directamente con tarjetas bancarias, tanto de crédito como de débito, ya sean Visa, Mastercard, Maestro o American Express. Así que, para quienes por la razón que fuese no queríais tener cuenta en PayPal y esto suponía pues un impedimento para apoyarnos, ahora podéis hacerlo ya directamente con vuestra tarjeta bancaria de forma súper sencilla. Acceded a nuestro podcast, pulsad el botón azul apoyar, seleccionad la cantidad mensual con la que queréis colaborar, desde solo 1,50€, marcad a continuación la opción pago con tarjeta, escribid la numeración de vuestra tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad de la parte trasera de la tarjeta y listo. Ya pasaréis a ser mecenas de nuestro podcast en iVoox y en el momento que lo hagáis, rápidamente, directamente nos escribís un correo a terrorynadamas@gmail.com, terrorynadamas@gmail.com con el asunto soy mecenas y quiero acceder al grupo exclusivo Telegram para que os podamos dar entrada a nuestra familia de mecenas en Telegram para pasarlo de miedo juntos. Pues bien, hordas, nos despedimos de todos vosotros y nos vemos en el próximo programa, el mes que viene, aquí, en Terror y Nada Más Magazine. Y mientras tanto, estaremos interactuando contigo en nuestras redes sociales y respondiendo a tus comentarios en iVoox. Hasta pronto, hordas. Y si os gusta sentiros un poco más cerca de nosotros gracias a este formato magazine, no os olvidéis de marcar me gusta en iVoox. Chao. Hasta pronto. Estamos en contacto, hordas. ¿Has escuchado ya lo último de terror y nada más, tío? ¿Qué va? Desde que han implantado el rollo ese del mecenazgo, paso del tema. Esos no se van a lucrar a mi costa. ¿Lucrarse? ¿Con 1,50€ al mes? Sí, van a dar la entrada para un piso, no te jode. Es para financiar el proyecto y poder seguir creando sus audioficciones. Que sí, que ya lo sé, pero que paso de darles pasta a estos aprovechados. Pero si son 1,50€ al mes, lo que te va a costar hoy tomarte esa cerveza. Calcula lo que te gastas en cervezas durante todo el mes. Pues es como si le invitases a una cerveza a ellos, con tu aportación mensual, y ellos pues van a currar para darte unos audios brutales durante todo el mes. De verdad que no lo veo claro, tío. Además, mi sueldo no da para mucho, ya lo sabes. Ya lo sé, ¿qué me vas a contar? ¿Quieres que te enseñe yo mi nómina? Pero si puedes pagar una conexión a internet y tomarte unas cervezas fresquitas al mes, no me jodas, tío. Puedes aportar ese 1,50€ al mes seguro, vamos. Además, ya sabes la variedad de contenidos de estos tíos al narrar los cuentos. No hay ningún proyecto así en todo internet. Pero qué coño si me lo recomendaste tú, es que es para matarte, vamos. ¿A que no te has enterado de lo del grupo Telegram? Para que los mecenas estemos en contacto entre nosotros y también con ellos, con Antonio y con Mariano. Y hay un buen rollo que te cagas. Y comparten contenidos exclusivos para nosotros en el grupo Telegram. Venga, hombre, 1,50€ al mes con lo que curran estos tíos, vamos, como no te hagas mecenas es pa' matarte. Me has convencido, explícame cómo lo hago. Venga, trae para acá el móvil, que te ayudo, que es muy fácil, se hace en un minuto. Apoya activamente a Terror y Nada Más en iVoox desde solo 1,5€ al mes y comienza a disfrutar de múltiples audioficciones exclusivas creadas por nuestro equipo como recompensa a tu aportación. Súmate ya a nuestro grupo Telegram exclusivo para mecenas y empieza a vivir la experiencia completa Terror y Nada Más. ¿A qué esperas? Todos son ventajas por una cantidad asequible a todos los bolsillos. ¡Te esperamos!